Makambo ezali makambo. Thank you. avec quelques sous là. On m'a même volé mon Weston. Ah, Panama, il faut faire attention. Ah, ils sont là. Bazoka baba playa bato. Maman bale, na tika tika kambon kwabo. Mutu mususu azadite. Kaka ngana yona bale. Mbongi ke iwapi.

Amélia. Yeah. Tomboki, Mayembando, Mayemboye, qui m'a sauvé, qui peut, au cadre de la mer. Dale la merengue, merengue, nana. Dale la soukoule, soukoule, nana. C'est que tu dis de ma beauté. Komor Moroni, ufanyi haje, Bora Salomo. Kole, kole, serre, serre, kole, kole, serre, serre. Thank you. Alain le couturier. Aïe aïe, I'm free. Shaima, yo mwana soweto soki na zangi yo mama nakomi nanga malereo shaima okomi singa zese yo mwana soweto fotokopi ya zara eloko nasengi na nzambe nabonanga na zanga yo balobi tokokani nzoto elongi lokola leki nanga shasha nyakutanda Shaima mama, yoleki ya jemia, ikizi yo ya, yo mwana soweto. Oh,

ça trouble mama. Et bon mama bala na Paris. Et comme ça basse mito makasi. Et ben ça trouble mama. bondela, ya ko bondela. Na yawa moyen peo, ya ko bondela. Atabile ise na bondela, se na bondela. Na yawa moyen peo, ya ko bondela. Sorti ya pamba na ko bondela. Gana makam, bizu ya pamba se na bondela. Rasta robe MC, na ngamo ko na bondela. Kambaka busu, tipika o na ko bondela. Na ko bondela, shiko makaka ya ko bondela, ya ko bondela. Na yawa moyen peo, ya ko bondela. Ya nekande na ko bondela, kana baby mama. Na yawa moyen peo, ya ko bondela. Papa lolo na ko bondela. Juma juma se. Papi kusumbi na ko bondela. Apis. Mimi la Porsche na ko bondela. Mikeo. O bibi shendeka na yawa. Eko makaka ya kobondela, na kobondela ho. Na yawa, mwaye feo, ya kobondela. Mupara para na kobondela, na kobondela. Na yawa, mwaye feo, ya kobondela. Jumbo! au rythme de la guitare rythmique de l'Okasa Yambambo. Camille, sambelaka ngai na bondela kananga ngai na sambelaka ngai na bondela kananga. Automatic. non, lui. Je m'appelle Coupé Coupé Bibamba. Non, l'autre. Préparez-vous, car les bonnes choses ne durent jamais. Attention, le top des top revient en colère. Bombe Kilanda Souké au Chile. Bombe Kilanda Ala Chipapa. Kutu Kutu Kayana. Kutu Kutu Mombele. Kutu Kutu Kayana. Kutu Kutu Mombele. Kutu Kutu Kayana. Come on, come on. salanga, kofi salanga, langa tulanga, langa tulanga, kum adende, kum adende. Lokasa, y'a pas sondé. Telma. Ae, obona perebute, Yeah.